7, versículos del 7 al 12. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa, que el mandamiento es santo, justo y bueno. Muy bien. La ley de Dios. Hemos estado en esta serie basada en el libro, en la carta de Pablo a los Romanos. Y en esta carta el tema es el Evangelio, la justificación que Dios da al pecador por medio de la fe. Pablo, en cada uno de los capítulos de esta carta, que son 16, está agregando importante información que tiene que ver con la justificación que Dios nos regala por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ya hemos llegado al capítulo 7. Y en el capítulo 7 de Romanos, quiero decirles que es uno de los capítulos más controversiales de toda la Biblia, para aquellos que no sabían. Los versículos que vamos a leer son pasajes que casi ningún pastor predica. Son pasajes, si ustedes se fijan, casi nunca se hablan de estos temas. Parecieran aburridos para algunos o difíciles de entender para otros. Pero si están ahí, tienen un buen propósito. Ahora, ya que la carta de Pablo a los Romanos nos habla acerca de la justificación por medio de la fe, el capítulo 7 de la carta agrega a ese entendimiento. ¿Cómo agrega? Bueno, Pablo escoge escribir el capítulo 7 para decirle a los cristianos que la justificación por la fe brilla más cuando nosotros entendemos el papel que tiene la ley de Dios con respecto a nuestras vidas. Pablo ya habló acerca de la ley en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Él dijo algunas cosas y para aquellos que no escucharon esa enseñanza de la serie, les animo a que vayan a nuestro sitio de internet y escuchen ese mensaje que tiene que ver con la ley de Dios. Y ahora, en aquel capítulo, en el capítulo 2 y 3, Pablo habla de la relación de la ley de Dios con la persona que no tiene a Cristo en su vida. Ahora ya él explicó cómo está uno en Cristo por medio de la fe. Y después de haber explicado eso en el capítulo 3, 21, adelante, ahora llegamos al capítulo 7 y ahí ahora Pablo va a explicar la relación de la ley con el cristiano. Con el cristiano. El capítulo 7 de Romanos está dividido en tres grandes partes. Si ustedes tienen la Biblia abierta ahí, observen. Cada una de las partes de este capítulo comienza con una pregunta. Lo sabemos porque cada parte, porque hay tres preguntas a lo largo del capítulo y Pablo responde cada una de esas preguntas. La primera está en el versículo 1, cuando dice, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Ahí está la primera pregunta. Y él la contesta desde el capítulo 7, versículos 1 hasta el 6. Esa es la primera sección del capítulo. Y yo ya prediqué, yo ya expliqué acerca de eso en la última enseñanza. La segunda sección de este capítulo está de los versículos 7 hasta el 12 que acabo de leer. Y la pregunta con la que empieza es el 7. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? Y él va a agarrar esta pregunta para explicar dos puntos muy importantes que tienen que ver con la ley. La tercera sección del capítulo empieza en el versículo 13 con otra pregunta. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? Y el resto del capítulo, desde el versículo 13 hasta el versículo 25, él contesta esa última pregunta. Hoy nos vamos a concentrar en la segunda parte del capítulo, ¿ok? Que son versículos del 7 al 12. Y en esos versículos, Pablo nos va a hablar de la ley de Dios otra vez. de la ley de Dios en su relación con el cristiano. Y Pablo nos va a decir dos cosas a través de la respuesta a esta pregunta que hace él. ¿Es la ley pecado? Entonces Pablo nos va a decir dos cosas con respecto a la ley. Nos va a hablar acerca de la naturaleza de la ley de Dios y también nos va a hablar acerca de los propósitos de la ley de Dios. ¿Y todo esto para qué nos servirá? Dice usted, espérese, y al final de la enseñanza se va a dar cuenta por qué es tan importante este fragmento de Romanos 7. Ahora, antes de entrar en lleno en el capítulo, debo de decir, ¿por qué hace esa pregunta? ¿Por qué él pregunta si la ley, en el versículo 7, es pecado? Porque en los versículos anteriores, ya dejamos explicado en la última enseñanza que todos los seres humanos están bajo la ley, ya sea la ley escrita o la ley en su conciencia. De eso hablamos en la última enseñanza. Si usted no la escuchó, la animo a que la escuche, para que tenga comprensión del contexto. Pablo ya dijo que el hombre está sujeto a la ley mientras vive. Pero como la ley dice que si no la cumples, la consecuencia es la muerte, que la paga del pecado es la muerte. Quebrar la ley es pecado. ¿Y la consecuencia del pecado cuál es? La muerte. Entonces, Pablo se adelanta a la mente de algunos lectores y diría, entonces la ley es muerte, la ley es pecado, porque nos produce pecado. Y Pablo va a usar esa pregunta para hablar de la naturaleza de la ley. Primero vamos a conocer la naturaleza de la ley. Ese es el primero de los puntos. En el versículo 7 ya comenzamos leyendo, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? ¿Y cuál es la respuesta? De ninguna manera. De ninguna manera la ley no es pecado. La ley no es mala. Cuando yo era niño, yo recuerdo que salieron de moda los Walkman. ¿A cuánto les tocó esa era? Algunos ni conocen. Esta semana vi una foto de un muchacho que llevó su carro, que compró un carro clásico y traía una ranura y lo tuvo que llevar al mecánico porque él pensaba que era un dock para su celular, su smartphone, y lo metió y no, era un case para cassettes. Y cuando no lo conocía, él dijo, ah, es para cargar mi smartphone aquí, y se la paró. Bueno, cuando yo era muchacho, aquellos que no saben, existían los cassettes y salieron los Walkman, pero de todos los Walkman, que eran los dispositivos para escuchar audio, los mejores eran los de marca Sony. Eran los más caros, pero nada más uno oía Sony, ya sabía que era buena calidad, ¿sí o no? Hoy en día ya no es Sony quizá, pero sigue siendo de muy buena calidad. Pero hoy en día cuando vimos ciertas marcas decimos, no importa lo que sea, lo hizo esa marca, es bueno. No puede salir algo malo de esa marca, lo sabemos. ¿Cuál sería una de las marcas hoy en día que normalmente uno asume que es de buena calidad? Apple, ¿verdad? Tal vez Apple dice, ay, es una computadora, es una laptop Apple. No, pues de las mejores. No tienes tú que preocuparte, porque solo por saber quién la hizo, ya sabes que es buena, que no era algo malo. Miren, Pablo empieza diciendo, él propone la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Es la ley el pecado? De ninguna manera, la ley no puede ser mala, porque ¿quién la hizo? Dios la hizo. ¿Cuál cosa ha hecho Dios que alguna vez fue mala? No puede ser mala. Si la ley es pecado, es mala, entonces Dios que la hizo es malo, es pecador. Y eso es absurdo, Dios no es malo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Por qué decimos que es absurdo decir que Dios es malo? Por lo que ha hecho. Sus obras demuestran que Dios es bueno. Les voy a dar una serie de ejemplos. ¿Quién creó el universo tan infinito y tan hermoso? ¿Quién lo creó? Dios. Y luego, ¿quién crea a los seres humanos con capacidades para percibir y disfrutar del mundo que creó? ¿Quién lo creó? Dios. Y luego no solo lo crea, sino que le da libertad. Y aunque el hombre se revela y peca, Dios detiene su ira y su castigo y extiende su misericordia y su tolerancia. ¿No es cierto? Y luego no conforme con que Dios detiene su paciencia y su misericordia al ser humano, dicen varios pasajes de la Biblia que Dios nos da el aliento y la vida y que Jesucristo es el sustentador de todas las cosas. A ver, respira. Hay un versículo de la Biblia que dice que Dios es el que nos da el aliento. ¿Es bueno o no es bueno Dios? Dios te conoce y a pesar de cómo eres, te da aliento, te da muchas cosas, te da capacidades para que disfrutes de la vida, y por encima de todo, envió a su Hijo Jesucristo a morir en tu lugar para perdonarte todos tus pecados y declararte justo delante de su propia presencia. ¿Será o no bueno Dios? Entonces, ¿es la ley pecado? No, no, ¿por qué? Así como yo decía, no, se Sony es bueno. Y tú dices, ah, pues es bueno. ¿Por qué? Porque el este tiene el renombre de hacer cosas buenas. Pues el que hizo la ley es moral y espiritualmente más bueno que ninguno. Por lo tanto, la ley no es pecado. Por eso el pasaje Pablo lo resume hablando de la naturaleza de la ley en el versículo 12, cuando dice: concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué la ley es santa, justa y buena, la ley de Dios? Santo significa apartado del pecado. No hay nada malo en la ley. No hay nada malo. Segundo, es justa. La ley de Dios, el mandamiento de Dios es justo. ¿Qué significa justo? Justo significa que dice claramente y que cumple. Esto es ser justo. Ser justo es decir, lo que dice, lo cumple. La ley de Dios es muy específica. Te dice claramente lo que no debes hacer, ¿o no? Y van a ver ahorita en el contexto que a la ley de la que Pablo está aludiendo es el decálogo, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, cuando menos. Porque él va a citar el de no codiciarás. Quiere decir que él está pensando en la ley moral de Dios. Es decir, tú sabes, la ley dice: no robes, no mates, no cometas adulterio, no codicies, honra a tu padre y a tu madre. Es muy explícita y dice que el que no cumple el mandamiento morirá. Es justa la ley de Dios, te dice claramente lo que debes y lo que no debes hacer y las consecuencias. No solo es santa, es justa, sino que la ley de Dios también es buena. ¿Saben ustedes qué es la definición de bondad? Algo bueno es algo que hace el bien. Esto se llama una definición tautológica en términos de filosofía. ¿Qué significa eso? Que parece redundancia, porque algo es bueno porque hace el bien. Pues sí, bien y bueno son sinónimos, esta definición no se puede usar. Entonces, ¿qué es el bien? El bien es aquello que satisface tus necesidades. Para que tú puedas vivir feliz, necesitas satisfacer tus necesidades. Lo que satisface tus necesidades, eso se define como bien. Y la ley es buena. Fíjense por qué. Porque la ley dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos tienen padre y madre? ¿Cuántos tuvieron padre y madre? Pues todos, no todos van a tener hijos, pero todos vamos a tener padre y madre. Así que la Biblia dice, la ley dice: honra a tu padre y a tu madre. Eso es bueno. La ley dice: no robes. ¿Cuántos tienen, aunque sea algo de propiedad? Pues no, los dos desnudos. Tienen, aunque sea ropa que ponerse. ¿Te gustaría que te la quiten? No, no es bueno que me quiten mis cosas. ¿Ves? La ley es buena. Porque la ley dice que no debes robar. Así como tú no debes robar, nadie te debe de robar a ti. Y así cada uno de los mandamientos de la ley demuestra que la ley es buena. La ley es santa, es justa y es buena. ¿Y sabes por qué? Porque refleja el carácter de su creador, de su arquitecto, de su diseñador. ¿Y quién la hizo? Dios. Por eso Pablo tiene que hablar de la ley, porque la ley, cuando tú ves la ley, te recuerda quién la hizo. Y Pablo quiere enfatizar que la justificación por la fe es valiosa, porque procede del mismo Dios que nos dio la ley. Pablo quiere que nosotros comprendamos la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Saben que vivimos en una era en donde a los que asisten a las iglesias no les gusta oír de los sermones teológicos como estos? ¿No les gusta que les hagan estas cosas? ¿Les gusta de darme 3 pasos para arreglar mi carro? ¿O dame 5 pasos para arreglar mi matrimonio? ¿O 3 métodos para componer a mi hijo? De eso se trata mucho. Y hay mucho que decir acerca de eso. Pero ¿cuándo vamos a hablar en la iglesia de los temas que a Dios le interesan? Por algo Dios quiere que entendamos acerca de su naturaleza y de la naturaleza de su palabra y de su ley. Pero Pablo no solamente aborda tema de la naturaleza de la ley, porque nos revela así la naturaleza del carácter de Dios, sino que también va a hablar de los propósitos por los cuales Dios nos da la ley. La naturaleza tiene que ver con su esencia y los propósitos con su utilidad o provecho. Ahí mismo vamos a pasar al segundo punto de nuestra enseñanza. En el versículo 7 dice: ¿qué es la ley? ¿Pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Ahora, algunos de ustedes traen su Biblia y están tomando nota. Quiero que observen conmigo, si pueden, subrayen en su Biblia. Fíjense cuántas veces se repite esta palabra. Por algo será. Ahí en el versículo 7 está la primera vez. El pecado. ¿Se fijan qué dice? Yo no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Versículo 8. Pero el pecado. Observa otra vez. Versículo 9. La segunda mitad. Pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado. ¿Se da cuenta? Versículo 11. Porque el pecado. ¿Cuál es el tema? Qué ricos son ustedes que van. El pecado, no dice los pecados. ¿Qué dice? El pecado. Vamos a ver cuáles son los propósitos por los que Dios nos dio la ley. El primero de los propósitos por los cuales Dios le da la ley al ser humano, incluyendo al creyente, está ahí en el versículo 7, dice: si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. El pecado ya estaba aquí, pero tú no te dabas cuenta. ¿Cuántos han visto un diamante, aunque sea en fotografía? ¿Han visto un diamante? En los diamantes son como un pedazo de cristal, ¿no es cierto? ¿Saben qué hacen muchos joyeros para hacer que luzca un diamante? Lo colocan. Cuando tú vas a una joyería y te enseñan un diamante, no te lo enseñan en la mano, en una servilleta o en un papel blanco. Normalmente te lo van a poner sobre un trazo de terciopelo. ¿De qué color? Negro. ¿Por qué? Porque cuando tiene un fondo negro, la belleza del diamante relumbra. Si te lo ponen en un fondo blanco, no se ve igual. Te lo ponen en un fondo oscuro. Miren, el pecado que está en nosotros es gravísimo, pero no lo vemos. Y cuando Dios nos manda su ley, el pecado se deja ver tal y como se revela como es. El pecado, yo ya hablé del pecado en el pasado. Si usted no estuvo en esta enseñanza, vuelva atrás y escuche las enseñanzas que tienen que ver con el pecado. Cuando prediqué de Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, y cuando hablé de Romanos 5, del 12 al 21, en esos dos enseñanzas yo expliqué este asunto. Yo hoy lo voy a explicar un poco más, y también en Romanos capítulo 6. El pecado es un germen, un problema que traemos en nuestra naturaleza humana. Y cuando da a luz, cuando da su fruto el pecado, los hijitos del pecado son pecados, son dos cosas diferentes. El pecado y los pecados, vuelvo a explicar. El pecado es un problema dormido, latente, que tú y yo tenemos todo el tiempo, desde nacer. Pero los pecados son las cosas malas que hacemos o decimos, pero son el fruto de este problema que está allá adentro. La ley sirve para que nosotros la usemos como un lente para ver, para reconocer el pecado que antes no mirábamos. No mirábamos. Cuando Pablo dice ahí en el versículo 8, bueno, el versículo 7, por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiese dicho, no codicies. Ahora, Pablo ya dijo que la ley de Dios está escrita en nuestras conciencias, en nuestros corazones. Pero nosotros no tenemos la capacidad de reconocer el pecado con claridad, solo lo miramos en términos borrosos. Cuando no tenemos la ley de Dios clara en nuestras vidas, algo nos dice la conciencia que estamos haciendo mal, nos sentimos mal por dentro, pero no es muy claro, es borroso. No sabes si te sientes mal por lo que hiciste o no sabes si te sientes mal por por las cartitas que te comiste en el burrito, o no sabes si te sientes mal porque amaneciste, no, solamente te sientes algo raro adentro, algo mal, la conciencia dice algo anda mal. Pero cuando viene la palabra de Dios, la ley de Dios te dice, no codiciarás. Entonces tú dices, ah, es porque codicié. La ley te dice con claridad lo que es pecado. Entonces la ley de Dios sirve para darnos a conocer con claridad lo que es pecado delante de Dios, con carácter específico. Pablo ya habló de eso en el capítulo 3, versículo 19. Y ven, fíjense cómo lo decía, allá él ya lo dijo. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, ¿qué dice ahí? Cobramos conciencia del pecado. En el idioma griego, la frase cobramos conciencia es una sola palabra. Es el verbo epignosis, que significa conocer completamente. Por eso algunas versiones traducen reconocer. Cuando Dios te da la ley aquí, tú ya puedes reconocer lo que es pecado. Una vez llevé a mis hijos a un museo, y en ese museo tenían una área de naturaleza y de insectos, y tenían microscopios. Y había una pantallota así grandota, y estaba una mosca enorme, ahí la vimos grande, una mosca, de verdad. Y después dijimos, wow. Y aquí tenía un microscopio, una persona enfrente de esa pantalla, y nos acercamos y dijimos, ¿dónde está la mosca? Yo esperaba ver una mosca de tamaño normal, ¿no? Extiende unas pinzas puntiagudas, milimétricas, y en medio de un depósito de un líquido había un puntitito negro que ni se veía, y lo agarra y lo levanta y se quita de la pantalla y nos lo enseña. Esta es, ¿eh? ¡Wow! Dice Dios, jamás hubiera pensado que era una mosca igual que la de antes, pero también esta es la ley de Dios. La ley de Dios es el ente magnificador que te deja ver el pecado tal y como es. No solo es un sentimiento que te hace sentir incómodo, es un pecado muy específico, y con la ley de Dios tú sabes cuando mientes, cuando robas, cuando eres lujurioso, envidioso, maligno, cuando eres deshonroso para tus padres, cuando eres blasfemo, cuando eres profano, cuando eres idólatra. La ley de Dios te ayuda a reconocer el pecado tal y como es. Para eso no la ley de Dios. Ahora, el argumento de Pablo va a dar un giro inesperado. Capítulo 7, versículo 8 dice: pero, la palabra pero, ¿qué significa pero? Es una palabra que dice un contraste, lo contrario. O sea, Dios, que es bueno, justo y santo, nos da su ley que es igual que Él, buena, justa y santa, para que con ella podamos, son como lentes, podamos reconocer el pecado. Pero el pecado es tan malo en nosotros, tan malo, que en lugar de usar la ley para lo que se le dio, la usa mal. Miren tu caso. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de cosas. Esta palabra oportunidad en griego, la palabra aformi, literalmente esa palabra griega significa, aunque aquí traduce oportunidad, significa punto de partida. Y era la palabra que usaba en términos militares para describir cuando un destacamento de un ejército se colocaba y convertía un lugar en base de operaciones para hacer la guerra. Y en ese lugar preparaban a los soldados, los entrenaban y hacían planes, y desde ahí los mandaban a la batalla. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que el pecado que tenemos nosotros en nuestra naturaleza humana es tan malo que cuando recibe la ley de Dios, en lugar de usarla para reconocer el pecado y alejarse, la usa como centro de operaciones. Y desde ahí, lanzarse a practicar los pecados. O sea que la naturaleza caída en mi vida, cuando recibe la ley, por ejemplo, dice Pablo, no codiciará, dice, ya sé qué voy a hacer. ¿Y qué va a hacer? Codiciar. O sea, es malo, pero es latente. Por eso al final del versículo 8 leemos, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Muerto en el sentido de estar latente. Está durmiente. Está esperando algo que le diga qué hacer. Ese es un asesino en serie, un delincuente que está está pasivo, pero está esperando la oportunidad. Viene la ley y dice, no codices, eso es lo que voy a hacer, y codiza. No hagas esto, y lo ese es el pecado. Aunque Dios nos dio la ley para educarnos a reconocer el pecado que traemos es tan malo que usa la ley para multiplicar el pecado. ¿Te fijas? Que no eres tan buena gente como tú pensabas. No, porque tienes el pecado en la mente. Por eso dice en el versículo 9, Pablo, en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley. ¿A qué se refiere esto? En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley. Hubo un tiempo en la vida de Pablo en donde él no sabía de la ley. ¿Cómo de que no? Si él fue fariseo, dirán algunos. Sí, pero cuando él fue niño, no sabía de la ley. En otro tiempo, él no sabía de la ley, él era ingenuo. Era pecador por naturaleza, sí. Así como los niños son pecadores. Pero ahorita tienen el pecado dormido. ¿Me entiendes? Pero cuando ellos crecen y su conciencia se desarrolla y son expuestos a la ley de Dios, como dice el versículo 9, dice, en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado. Parecía estar muerto, pero resucitó. Tan buenos, tan lindos que se ven los niños cuando son chiquitos, ay, tan inocentes, dice uno, ¿verdad? No matan ni una mosca. Y de pronto, en algún momento, despierta el monstruo ahí. Empiezan a hacer maldad. Te dicen, no rayes la pared. ¿Verdad? Y luego ves, le dices, no tienes el juguete. Ya no lo tiró, ¿verdad? Lo lanzó a la juguete. ¿Qué pasó? Conforme crece y madura la conciencia del infante y va sabiendo de lo que es correcto, ¿qué hace? Precisamente eso. Así dice Pablo en el versículo 9. Dice, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. ¿Se da cuenta? Así que el propósito de la ley no solo es revelarnos el carácter de Dios, sino también darnos a conocer el pecado, pero el pecado que está en mí y en ti usa la ley como plataforma para multiplicarse. Y número 2, versículo 10. Se me hizo evidente, prosigue Pablo, que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Tengo que explicarles otro detalle importante del texto original en griego. Este versículo en la Nueva Versión Internacional que lee ahí, se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, esta frase, que debía haberme dado, no está en griego. No está en griego. Esto se tradujo de muchas maneras esta frase en diferentes versiones. Ustedes pueden compararlas. En griego hay una sola palabra, y la palabra que hay ahí es la preposición griega eis, que significa hacia. Describe un movimiento desde un punto hacia otro, hacia adentro. Se puede traducir hacia o para. Este versículo se puede leer así, si lo vemos a la luz del original, ¿vale? Se me hizo evidente que el mismo mandamiento hacia la vida me llevó hacia la muerte. Dios no solo nos dio la ley como lentes que nos permiten ver más claramente lo que son los pecados, sino que además Dios nos dio la ley como un vehículo. ¿Qué es un vehículo? Algo que te conduce, que te transporta. ¿Se da cuenta? Por medio de la ley Dios quería guiarnos, conducirnos hacia la vida. Pero el pecado que traemos nosotros es tan malo que en lugar de irse hacia la vida, va a dejarlo a la muerte. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la... ¿Quiénes son? ¿Quién dice esas palabras? Jesús. La ley nos puede dar para frustrarnos y decir, estoy perdido, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y dice Gálatas 3:24, miren lo que dice, así que la ley vino a ser nuestro ¿qué? Nuestro guía, encargado de conducirnos ¿a quién? A Cristo. Para eso se nos dio la ley, para que pudiéramos ver lo grave del pecado y frustrarnos y decir ¿a dónde voy? Y que me sirviera como un vehículo para guiarnos ¿a dónde? A Cristo. Pero así como un asesino, tú vas a SEAS y compras tus herramientas y tienes un martillo. ¿Para qué sirve el martillo? Para clavar. ¿Y el desarmador? Para atornillar. ¿Y el taladro? Pues para perforar. Tú, una persona, compra sus herramientas para para que cumplan ciertos propósitos. Pero viene un asesino en serie y el mismo martillo que sirve para clavar, ¿para qué lo agarra? Para matar. ¿Y el desarmador? ¿Verdad? ¿Y el taladro? Ya me platiqué las de terror, pastor, ya. Las mismas, ahora, ¿las herramientas son malas? No. Lo malo es la naturaleza del individuo que las agarra. ¿Sí o no? Te regalan un carro para que te vayas a la escuela, y en lugar de irte a la escuela, ¿a dónde se fue? A la borrachera, a la fiesta. ¿El carro no es el problema? No, el que usa el carro. El pecado que está en mí es tan grave, tan podrido, tan corrupto, tan perverso, que usa la ley de Dios no para reconocer pecado, sino para multiplicarlo. Y no para guiarte a Cristo, sino para llevarte a la muerte. ¿Es problema de Dios? No, es problema de mi naturaleza. Por eso todo este pasaje nos está enseñando, nos está contrastando a través de la ley, cómo es la naturaleza de Dios justa, santa y buena, y cómo es la naturaleza de nuestro pecado tan corrupto que tuerce y malusa todo lo que Dios hizo bueno. El versículo 11, Pablo termina diciendo, dice, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, y cómo me, ¿qué más hizo? Me engañó y por medio de él me mató. Una vez más, en el versículo 11, la palabra que dice aprovechó es la misma palabra griega del versículo 9 que ya leímos, del que dije oportunidad. El pecado usa la ley como centro de operaciones, como base, y desde ahí se lanza para multiplicar el pecado. Para multiplicar el pecado por medio del engaño. Por medio del engaño. Miren, cada vez que ustedes y yo pecamos, lo hacemos porque muy adentro de nosotros creemos que no es tan malo. No me va a matar. Además, nadie me mira. No, o sea, nadie me va a. Al rato lo confieso ya. El pecado siempre nos engaña diciéndonos: no es tan grave. No es tan malo. Nomás te vas a adelantar, te vas a dar una entretenida, ¿no? Está bien, a gusto, ya después, todo bien. Nos engaña, siempre nos engaña. Por medio de todo este pasaje, entonces, vamos a concluir con algunas lecciones. Pablo quiere que la justificación por la fe brille. Pero la justificación por la fe, amados, no es apreciada cuando la gente no entiende la gravedad de su pecado. Cuando tú sientes buena gente, ¿para qué quieres el perdón de tus pecados? Porque tú dices, ¿cuáles? Ese extiende se lo daría a los asesinos, a las prostitutas, a los robabancos. Yo no soy tan malo. Entonces Dios provee de su ley para que tú te des cuenta qué podrida está tu naturaleza espiritualmente hablando. Entonces cuando te ves frustrado dices, no, la verdad es que sí, estoy acabado. ¿Qué esperanza tengo? Tu esperanza se llama Jesús. Su muerte en la cruz, y entonces la justificación que Dios da por medio de la fe cobra valor. Tu pecado es el terciopelo negro y la justificación por la fe es el diamante de Dios. Y por la ley tú ves el lente y ves que el diamante es legítimo y brillante como ninguno, y tu naturaleza negra. Y entonces aprecias la justificación por la fe por lo que es valiosísimo, incomparable en su valor. Por lo tanto, termino diciendo lo siguiente, porque estamos sobre el tiempo. Este mensaje nos enseña cuando menos tres cosas. Nos enseña, número uno, que Dios es absolutamente bueno, buenísimo, más bueno de lo que sabíamos, y que mi naturaleza es mala, muy mala. Pero esa es la tercera cosa que nos enseña Pablo por medio de este pasaje. Nos enseña que los sermones, las enseñanzas que enfatizan que tú eres bueno, no son buenas. Ahora yo voy a terminar mi mensaje con una confesión. Voy a contestarles algo. Hace muchos años a mí me gustaba oír a John Austin. Hubo un tiempo en mi vida donde yo no estaba predicando y yo estaba deprimido y triste. Y una vez prendí la televisión cuando vivía ahí en el, cerca de San Diego, y vi a ese predicador y le hicieron un mensaje muy bonito, que échale ganas y que ánimo. Y dije, qué padre, yo estaba bien desanimado. Y lo empecé a oír y me animó. Y me gustó lo que decía, porque es bien motivador. Es bien motivador. Porque me levantaba el ánimo. Pero después me repuse y empecé a estudiar la Biblia. Y cuando yo voy a la Biblia y encuentro pasajes como este, no hablan del potencial que hay en ti, ni de la bondad que hay en ti, ni de la motivación que hay en ti. Habla de la majestad y del potencial que hay en Dios, y de la gloria que hay en Cristo y en el poder del Evangelio, no en el potencial de la naturaleza humana. Quiero decirles, yo ya no voy por buenos, porque su mensaje es malo, no es bíblico, no es bíblico. Porque todos los mensajes que te hablan del gran potencial que hay en ti son mentiras. Claro, socialmente hablando, hay un gran potencial en el ser humano. Y hay que aprovecharlo al máximo para la gloria de Dios y para sustento de tu familia. Pero no se confunda, aquí estamos hablando de los términos espirituales. Espiritualmente estamos en ruinas. Y a menos que nos aferremos a Jesucristo por medio del Evangelio, jamás vamos a tener potencial alguno para hacer nada, porque somos como una llaga podrida. Lo único esperanza que nos queda es que nos hablen del potencial y de la gloria de Dios y del Evangelio. Por eso fíjate los mensajes que tú escuchas. Y si haces como yo, pues arrepiéntate como yo. Y ora por el otro para que se arrepienta y predique mensajes más balanceados. Porque si sigue hablando de, a la gente del potencial que hay en ellos, no les está ayudando. Los está encaminando por el camino de la perdición. Y Dios quiere que todos nos arrepintamos y que todos sean salvos, que nadie se pierda. Por eso, Padre, gracias por tu palabra preciosa, que pidas. Bendiga. Y te pedimos que nos ayudes y nos edifiques con fundamento en la verdad. Y que si alguien entre nosotros no tiene esto, pues que lo reciba por la fe en Cristo Jesús. Amén. La sangre de Cristo nos salvó de la ira y la condenación. Siendo sus enemigos, Él nos reconcilió. Justificados pues por la fe, y no por las obras de la ley. Es que hoy tenemos paz para con Dios.